narraciones de suspenso, terror, misterio, interpretadas por un escogido elenco encabezado por Elba Gatica, Enrique Madiñá, Ángeles Barranco, Mario Duval, David Acevedo, Lawrence Young y otros connotados actores. Presentación e interpolaciones comerciales, Fernando James. Sonidos de estudio, Mauricio Marino. Control técnico, Carlos Sánchez. Libretos y dirección, Juan Marino. Leucemia. Todo comenzó la mañana en que la señorita Bella Kraski no se levantó como todos los días al desayuno. Las señoritas Linda, Bella y Flora Kraski, de 80, 77 y 75 años de edad respectivamente, eran hermanas y vivían en la vieja casona que sus antepasados les legaran. Las tres señoritas Kraski eran solteras, es decir, solteronas. Linda yacía en cama desde hacía 5 meses al comienzo de esta historia y no había podido levantarse más. Sus dos hermanas menores se sentían muy preocupadas, pero Linda se negaba a dejarse ver por el médico de la familia, el doctor Schreckenk, tan anciano como ellas, pero que gozaba de una envidiable salud. Al diablo con Linda. Si quiere morirse, allá ella. ¿Cómo puede decir eso, doctor? ¿Es usted nuestro médico? Sí, pero yo no hago milagros, queridas mías. Por lo demás, si Linda está enferma, se lo tiene bien merecido. Oh, ¿cómo es sí, eso? Sí, pues si se hubiese casado conmigo, no estaría en este trance. ¡Es usted un impío! La menor de las hermanas, Flora, mantenía una frescura de voz que siempre había llamado la atención del octogenario médico. Muchas veces le había dicho que esa frescura de voz podía haberla convertido en la prima donna de la ópera si Flora hubiese querido. Bien, bien, bien. Veamos qué es lo que tiene ese vejestorio. No sabemos. De súbito decayó, se metió en cama y no se levantó más. Bueno, eso ya lo sé. Me han dicho por lo menos 100 veces eso. Pero ahora debe suceder algo más, a juzgar por las caras de susto que tienen ambas. Oh, sí, sí, doctor. Es lo que tiene alrededor de la boca. Ah. ¿Y qué tiene alrededor de la boca? Algo así como costras. Como cuando una tiene el estómago sucio. Yo diría más bien, son heridas, Bella. Eso es. Heridas alrededor de la boca, doctor. El doctor Schreckenk se quedó mirando a las dos ancianas señoritas. Su rostro iba adquiriendo cierto matiz a medida que iba escuchando lo que ellas decían. Esas heridas no sangran, ¿verdad? No. ¿Me comenzaron como granos o algo así? Sí. Se siente muy cansada. Está terriblemente pálida. Ajá. Como si estuviese anémica. Ya veo. ¿Qué es lo que ella tiene, doctor? Pues, no estoy seguro, pero no puedo hacer nada sin verle por lo menos las manos. Se niega rotundamente a que la vea un médico. Dice que en cuanto usted trasponga el umbral, ella morirá. Toda nuestra vida la hemos pasado sin médicos, doctor. Y usted lo sabe muy bien. En estos últimos años solamente... Les diré lo que haré. Con los síntomas que ustedes me han dado, consultaré a un médico amigo, un médico muy joven. Ellos tienen métodos nuevos para algunas enfermedades desconocidas para nosotros los viejos. Estamos ya en 1805, amigas mías, y la ciencia médica ha avanzado mucho. Pero usted se ha quedado atrás. ¡Ey! Tengo casi 80 años. ¿Qué más quiere que haga? Bien, volveré dentro de algunas horas. Y si lo que Linda tiene es grave, aunque tenga que echar la puerta abajo, la veré. Se ha marchado ya. Sí, Linda. Linda, ¿por qué no dejas que él te vea? No. No quiero hablar más de ello, Bella. ¿Has oído tú también, Flora? Sí, hermana. Pero se trata de que él piensa que tú mal eres. Ya es hora de que deje este mundo, queridas hermanas. ¿Qué es eso? Alguien que llama a la puerta. ¿Ah? Y a estas horas, son más de las 6:30 de la tarde. Iré a ver. Linda, debes comer algo. Mira, te he traído No quiero nada. Quiero dormir. Solo dormir. Me siento tan cansada. Pero... Apaga todas las velas, Bella. Sí. Todas las velas. Sí, hermanita, que descanses. Buenas noches. ¿Qué desean? Flora Kransky había abierto la mirilla y por ella escudriñaba a los dos jóvenes que estaban de pie frente a la puerta. Buenas noches, señora. Pedimos albergue por esta noche. Se ha descargado la tormenta repentinamente y el caballo de nuestro coche huyó desbocado. Nos arrojó en tierra. Mi esposa no está nada bien y... Flora lanzó una mirada a los dos. Efectivamente, los jóvenes estaban sucios de tierra y barro, de pies a cabeza. Muy pálidos y parecían temblar. ¿Qué pasa, Flora? Es un matrimonio joven que sufrió un accidente en la carretera y pide albergue. No podemos. Sabes que no recibimos a nadie después de las 6. Pero es que ellos están allí. Si Linda se enterara, nos regañaría. Diles que lo sentimos, pero que es imposible. Lo siento, señor, pero... Mi esposa se ha desmayado. No va a dejar aquí a la intemperie. El pueblo más cercano está a 25 kilómetros. Señora, por favor. Bella... Ella se ha desmayado. Ay, qué contrariedad, Dios mío. No sé. Les abriré. Ah, Flora. No podemos dejarlos ahí. Pásen. Gracias, gentiles señoras. Bella había levantado el candelabro que llevaba y escudriñaba a los visitantes mientras Flora cerraba cuidadosamente. Yo soy Flora Kransky. Ella es mi hermana Bella. Mucho gusto. Venga, puede dejarla a ella en ese sofá. Flora, trae sales. ¿De dónde vienen, si puede saberse, joven? De la capital. Nuestro coche sufrió un accidente. Por poco morimos. Tengo que decirle que les estamos muy reconocidos, señora. Señorita Kransky, joven. Las sales. Pronto se sentirá muy bien. Y gracias a ustedes. Supongo que no habrán comido. ¡Ah, Flora! Pues no. No hemos probado bocado. Les prepararé algo rápido. Ya se recupera. Querida mía. Oh, ¿eres tú? Está herida, jovencito. No, espero que no, no sé. No siento estar herida, querido. Dime, ¿Quién es esta dama? La señorita Bella Kraski, que vive aquí con su hermana, Flora. Y con nuestra hermana mayor, Linda. Sí, eso es. Han querido albergarnos por esta noche, claro. No he dicho que sea por esta noche, señor. Tal vez cuando la tormenta amaine. Estas tormentas de verano suelen ser cortas. Usted debe comprender, jovencito. Somos tres ancianas solas que vivimos en esta casa tan grande. Y no queremos correr ningún riesgo, ¿comprende? Oh, pero ¿correr riesgos? Correr riesgos con nosotros. ¿Qué quiso decir, amor? Pues comprendo perfectamente su sentir, señorita Kraski. Bien, cuando amaine la tormenta nos marcharemos. Eso me parece por bien. Por favor, pasen al comedor. Tomarán café y emparedado. Bella lanzó una furibunda mirada a su hermana. Los dos jóvenes se sentaron a la somera mesa que Flora había servido con sendas tazas de humeante café y abultados emparedados. Pero ninguno de los dos hizo gran honor a la comida. Más aún, ella, la joven, no probó bocado y él apenas si mojó los labios en el café con leche. ¿No les agrada? Oh, sí, sí. Prácticamente estamos muertos de hambre y sed, pero no sé qué nos sucede, no podemos comer. Comprendo. Nuestra hermana Linda está en cama desde hace algún tiempo y tampoco quiere comer. Indudablemente están ustedes enfermos. Creo que la tormenta amaine como piensa mi hermana Bella. De manera que prepararé una habitación para ustedes. En el segundo piso hay de sobra. Se lo agradeceremos mucho, señorita Kraski. Deben pasar ustedes muy solas aquí, sin compañía de ninguna especie. Ya nos hemos acostumbrado. Desde que tengo uso de razón, siempre hemos vivido las tres solas. No conocí a nuestros padres. Es decir, tengo un vago recuerdo de ellos. Esos son sus retratos. Los dos esposos levantaron las miradas hacia dos grandes cuadros que mostraban a una mujer y un hombre vestidos a la moda del siglo XVIII. Bien. Les prepararé la alcoba. ¿Querrán descansar? Tal vez después deseen comer algo. Por lo tanto, dejaré los emparedados aquí bajo una servilleta. Gracias. Gracias, es usted muy gentil. Sabremos corresponder cuando llegue el momento, señorita Flora. Oh, no tienen nada que corresponder. ¿Saben? Pese a mis años, creo que me estaba sintiendo sola. Por aquí nadie viene a visitarnos, salvo el doctor Srebnik y el cura del pueblo. Pero gente joven y simpática como ustedes, no. Pero no quiero entretenerlos más. Síganme, por favor. Flora, ¿a dónde los llevas? Son mis huéspedes, Bella. Les ofrecí un cuarto de arriba para que puedan pasar la noche. Están muy cansados. Se bañarán primero y no luego... No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Tengo tanto derecho como tú, Olinda. ¡Oh, Flora! Por favor, no quisiéramos ser motivo de discordia entre ustedes. No, no lo son. Lo que sucede es que mis hermanas siempre han impuesto sobre mí sus decisiones. Por esta noche, deseo tener a estos simpáticos jóvenes de huéspedes y así será, Bella. Esto no lo habrías hecho de no estar linda en cama. Vengan conmigo, por favor. Muy amable. Y Flora Kraski subió a la escalinata rumbo al piso superior. El candelabro que llevaba en las manos dibujaba caprichosas y extrañas sombras en las paredes. La joven se apretó contra el brazo de él. No hagan caso del polvo que puedan encontrar en la que será vuestra habitación. No tenemos sirvienta y la casa es enorme para nosotras dos. ¿De qué mal padece su otra hermana? No lo sabemos. Tal vez la edad la está minando. Esta será la habitación de ustedes. La mía es la contigua. Esa de enfrente es la de Bella. Linda está en aquella del fondo. Gracias, señorita Kraski. No hay por qué. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No debiste hacer eso, Flora. Te comportas como una niña. Tal vez en mi alma sigo siendo una niña. ¿Por qué te parece tan reprobable lo que he hecho? Ellos necesitaban albergue. Y además son tan simpáticos. Es que jamás... Bueno, bueno. Sé lo que te sucede, Bella. Tú y yo hemos estado dominadas por el carácter de Linda. Y su palabra fue siempre una ley para nosotras. Bien. Ella ya no puede dictarnos normas de vida. Flora, ¿cómo puedes hablar así de nuestra querida hermana mayor? No he dicho nada malo de ella. Nunca podría hacerlo, porque mentiría. Ella fue siempre una madre para mí. Jamás podré olvidarlo. Pero tienes que darte cuenta, Bella, que Linda ya no está en condiciones de manejar esta casa. Asumo yo esa responsabilidad, si tú no te opones. Oh, Flora, no he pensado en eso. Bueno, tal vez tengas razón. Ah, no sabes cuánto me alegra que pienses así. ¿Ven? Beberemos un vaso de leche y no iremos a la cama. Mientras tanto, el doctor Schreckeng se entrevistaba con su joven colega, el doctor Suberko. De acuerdo a los síntomas, yo diría que esa dama padece de una enfermedad extraña. Es decir, que recién comenzamos a estudiar a fondo, doctor Schreckeng. Antiguamente se hablaba de enfermos a los que se les pudría la sangre. Sí. Pues la medicina se ha venido preocupando de ello desde hace unos 200 años, sin llegar a nada concreto, pues el mal no ha podido ser diagnosticado, ni su raíz descubierta. Simplemente pareciera que la sangre se pudre. Sí. He tratado a algunos de esos enfermos y eso parece efectivamente, doctor. ¿Piensa usted que mi paciente sufre de esa putrefacción a la sangre? Es probable, doctor. Esa enfermedad está considerada como una derivación o tal vez la misma que afecta a ciertos tumores malignos, a los que algunos científicos connotados están comenzando a llamar cánceres. ¿Y qué puedo hacer por ella, colega? Sospecho que muy poco, doctor, dada la edad de la paciente. Claro que me gustaría mucho poder visitarla para darme una idea exacta de su diagnóstico. No es mi diagnóstico. Es simplemente lo que yo colijo del estado de Linda. No me han dejado verla, como ya le dije. Pues en ese caso, y lamentándolo mucho, ella tendrá que morir sin haber podido hacer algo. Eso no lo voy a permitir. ¿Sería usted tan amable de acompañarme ahora mismo a casa de esas damas? Imposible, Schenk. Tengo un paciente que vendrá a visitarme dentro de 15 minutos. Tal vez mañana, si usted logra que ella nos reciba. Ahí podríamos... Bella se sentó en el lecho, alarmada. Le pareció que había alguien en la habitación. ¿Eres tú, Flora? No hubo respuesta. Aguzó sus cansados ojos, pero no pudo distinguir persona alguna en la enorme estancia. Con el corazón palpitante, la anciana se quedó mirando la lobreguez de la alcoba. Luego se dejó caer sobre las almohadas y se quedó profundamente dormida. De común, las ancianas señoritas Kraski se levantaban pasadas las 10:30 de la mañana, de manera que a Flora no le llamó la atención que su hermana Bella no bajara a desayunar a las 10:45, hora en que ella servía, pero sí, entrando por una puerta vidriera, venían los dos jóvenes esposos. Buenos días, señorita Flora. Buenos días. Buenos días. El desayuno está pronto. ¿Cómo se sienten? Oh, yo notablemente bien. Todas las aprensiones de anoche ya se han disipado. Hay un hermoso día, pese a que está nublado. Sí, pero mejorará. Ah, veo que tiene las mejillas sonrosadas, lo que demuestra que se ha recobrado. Gracias, señorita. Llámeme Flora Secas. Eso me hace sentir mejor. Señorita, digo, Flora, nosotros no quisiéramos abusar de... Nada de eso, nada de eso. Siéntense. Voy a llamar a Bella, que al parecer se ha quedado aplastada por las sábanas. Permiso. Bastante ágilmente, la menor de las Kraski subió abriendo la puerta de la alcoba de Bella. Descorrió las pesadas y polvorientas cortinas y luego se volvió al lecho de su hermana. Nuestros huéspedes ya están en... No continuó. Bella estaba con la cabeza caída fuera del lecho. Sus blancos cabellos rozaban el suelo. Una mano estaba crispada como arañando las tablas del piso. Los ojos abiertos y vueltos y en los labios una mueca de indefinible horror. ¡Bella! ¡Bella, qué tienes! ¡Bella! Cálmese, cálmese, Flora. Ha sido inevitable. Usted lo comprende, ¿verdad? La edad es... Sí, sí, pero parecía tan fuerte. ¿Y ahora qué haré? ¿Qué haré? Pobre Bella. Si usted lo permite, nosotros nos quedaremos aquí hasta que venga alguien de su confianza. Gracias. Muchas gracias. Nadie de nuestra confianza vendrá. Hemos vivido siempre tan aisladas del mundo. En eso, Linda. Linda ha tenido mucha culpa. Jamás quiso. Toda nuestra diversión era ir de paseo una vez al mes al cementerio, que está a 2 kilómetros de aquí, y el cual ustedes deben haber visto al llegar. Sí, lo hemos visto. Jamás tuvimos lo que puede llamarse roce social con persona alguna. ¿Qué podría venir en nuestro auxilio? Querido, un coche se detiene ante el portalón. ¿Un coche? Ah, es el doctor Srene. Gracias a Dios que se le ocurrió venir. Dios santo, pero es posible. Está arriba. ¿Cómo la encontré, doctor? Venga conmigo. Venga, doctor Suerco. Y dígame qué piensa de esto. Para mí, ha muerto de vieja. Uh-huh. Un ataque al corazón. Y eso se demuestra por la facies y la situación del cuerpo. Sí. Suberco dedicó una mayor atención al cadáver, comenzando por la mano crispada, cuyas uñas estaban incrustadas en la madera. Luego, la cara, la cabeza y el cuello. Vaya, Mire esto, doctor. El dedo del joven galeno indicaba dos puntos rojizos en ambos lados del cuello, como si cuatro gruesas agujas hipodérmicas hubiesen estado hincadas ahí. ¿Qué es eso? No sé. A simple vista parecen picadas de algún insecto. Es probable. Esta casa está infestada de arañas. Pero al parecer esta mujer murió de anemia aguda, doctor. Pero qué extraño. ¿Anemia aguda? Y jamás supe que Bella fuese anémica. ¿Pero qué diablos significarán esas marcas en su cuello? Sir Kenk, me haré cargo de la autopsia. ¿Autopsia? ¡Pero usted está loco! ¿Por qué? ¡Eso está prohibido! Pues entonces no sabremos de quién murió esta mujer, doctor. No sea anticuado, hombre de Dios. En muchas partes del mundo ya comienzan a introducir la autopsia como algo necesario en ciertos casos. Y este es uno de ellos. ¿Pero quiere decirme de qué sospecha usted? Esta mujer murió anémica. De eso no me cabe duda, y a usted tampoco, doctor. Si se toma la molestia de examinar mejor el cadáver. Pues bien, es probable que esta dama haya muerto de la misma enfermedad que ha atacado a la otra anciana. ¿Cómo se llama? Linda. Si queremos salvar a Linda, estudiemos quién mató a esta. Por Dios. Bueno, pero quisiera hablar de esto a Flora. Flora dio su consentimiento sin saber a ciencia cierta qué era lo que le iban a hacer a la pobre Bella. La visita que Schreckenk y su Berko iban a hacer a Linda fue pospuesta para después que este último hubiese practicado la necropsia en el cadáver de Bella, a escondidas, por supuesto, toda vez que estos procedimientos no eran autorizados por las autoridades y anatematizados por la Iglesia. ¿Cómo daré la noticia a Linda, doctor? Se la daría yo, Flora, pero ella se niega a recibirnos, usted lo sabe. Sea muy prudente al decírsela. Sea prudente. Lo intentaré. ¿Y quiénes son esos jóvenes que hay aquí? Un par de viajeros cuyo coche sufrió un accidente a algunos kilómetros de aquí. Bien, colega. Creo que podemos marcharnos. El joven nos ayudará con el cuerpo. ¿Qué le van a hacer, doctor? Ya mi colega se lo ha explicado, señorita. Queremos saber de quién murió y si ello nos conduce a curar a su hermana Linda. Usted ya ha dado su consentimiento y espero que no se retracte. No, pero no la traten mal. No la traten mal. Cálmese, Flor, cálmese. Manos a la obra, doctor. Y Flora quedó sola con sus dos huéspedes. Es decir, sola no. Linda estaba en su lecho de enferma. Armándose de valor, Flora subió a su cuarto. Con entrecortadas palabras, la anciana explicó lo mejor que pudo lo que sucediera a Bella. Linda la miró con esa mirada glauca de muchos ancianos, como si no entendiera bien la profundidad de las palabras de su hermana, pero había entendido perfectamente bien. Pobrecita. Pobrecita. Pronto la seguiré, Flora. Lo único que me duele es que ahora quedarás totalmente desamparada. Pobre mi pequeña Flora. Pobre mi pequeña Flora. Vino el crepúsculo, un crepúsculo negro, por las nubes que tapizaban la bóveda celeste. El silencio era total en la comarca y Flora se había acostado muy temprano a llorar la tragedia que había caído sobre la casa. Los jóvenes visitantes le habían preparado un caldo de gallina que Flora rehusó pese a la insistencia de ambos. No deseaba probar bocado alguno. No podría comer. y Flora se durmió. ¿Qué fue lo que la despertó? Algo que le pareció que hubiese entrado en la alcoba. Se sentó en el lecho. Bella, ¿eres tú? Pero se llevó la mano a la boca. Recordó que Bella estaba muerta. Sus ojos asustados recorrieron la habitación. No podía ver absolutamente cosa alguna, pero presentía que algo había ahí. Se volvió al velador para encender una de las velas del candelabro y entonces sintió aquel aletear monstruoso, fatídico. Sobre ella descendieron dos aves negras que exhalaban un olor mefítico. Flora gimió de espanto. Manoteó desesperadamente para alejar aquellas aves de sobre sí, pero inútilmente. Sintió que una de ellas se prendía a su cuello mientras la otra revoloteaba por sobre su cabeza. Sintió también que cuatro agudos dientes se le hincaban en la carne, succionándole la sangre. Luego Flora Kasky no supo más. No sabría jamás nada porque cuando, al cabo de unos minutos, las aves negras se separaron de su cuerpo, Flora era cadáver. Un cadáver vacío de sangre. Tendremos que hacerlo esta misma noche, querido. Ella se limpiaba los labios con el dorso de la mano. Mañana pueden regresar esos médicos y tal vez sospechen. Bien, hagámoslo. Y ella y él se encaminaron a la alcoba de Linda, sin producir el menor sonido. Tampoco tuvieron necesidad de abrir la puerta para entrar en el dormitorio de la anciana. Ella estaba ahí, recostada, sin dormir. Flora... Flora, ¿eres tú, Flora? Flora. Por toda respuesta se oyó aquel aleteo ominoso y las dos aves negras cayeron sobre la garganta de la anciana. Pero Linda no opuso resistencia alguna y en el silencio de la noche se oyó el succionar de dos chicos chatos de agudos incisivos que chupaban la sangre de la última víctima. Cuando todo cesó, las aves alzaron el vuelo. Luego se detuvieron en el suelo, pero ya con otra morfología. Querido, ahora podemos... ¿Qué te sucede? No sé. Siento que... Ayúdame. Este dolor... Él extendió sus alas negras para acudir en ayuda de ella, pero no pudo hacerlo porque, lanzando un gemido extraño, rodó por el suelo mientras ella, ya de rodillas, hacía otro tanto. Segundos después, ambos vampiros se revolcaban en el piso, presa de inauditos dolores. Serían las 12 de la noche cuando el doctor Zuberko, en compañía de Schreckenk, volaban en el coche del primero rumbo a la casa de las ancianas. Aún no logro entenderlo. ¿Qué ha descubierto en el cadáver de Bella? Yo no descubrí nada más que anemia, Schreckenk. El que descubrió la verdad ha sido el padre Libby, un sacerdote de mi diócesis, a quien suelo consultar sobre enfermedades extrañas. Libby no le asusta ni moral ni físicamente una autopsia. Más aún, las aprueba. Él me aseguró que Bella había sido atacada por dos vampiros humanos. Sumerjo, dígame, ¿está usted en sus cabales? Creo estarlo, doctor. Y es por eso que, dada la seguridad del padre Libby, a quien respeto como un gran conocedor de ciertas cosas, es que estamos volando a casa de esas mujeres. ¡Ave! Pero, vampiros humanos, ¿sabe usted lo que dice? Ya estamos aquí. Como una tromba penetraron en la casa después de haber roto uno de los ventanales. Encendieron los faroles que llevaban a prevención y se encaminaron a la escalinata que treparon velozmente. Schreckenk abrió una de las puertas, la de la alcoba de Flora. ¡Dios santo! ¡Está muerta! ¡Mire usted, doctor! Sí. ¿Cuál es la habitación de Linda? ¡Venga! Cuando abrieron alzando las lámparas, lo que vieron les hizo gemir de horror. En el lecho estaba Linda con una cierta expresión de perplejidad en sus ojos ancianos. Tenía ambas manos a los costados y en el cuello cuatro marcas, dos a cada lado. Pero lo que revolvió el estómago de los galenos fue que a cada lado del lecho de la muerte había dos cadáveres corruptos ya que exhalaban un olor nauseabundo y en cuyos rostros contraídos por lo que debieron haber sido atroces dolores reconocieron a... ¡Los huéspedes de Sora! ¡Oh, qué hedor! ¡Son ellos! Son seres humanos... muertos hace varios años, doctor Schreckenk. Esto apesta. Salgamos de aquí. Sí. Salgamos. No alcanzo a entenderlo todavía, doctor Sumerco. Pues, yo creo que sí. Esos dos eran vampiros, colega. ¿Eh? Vampiros que vinieron aquí sin duda desde el cementerio cercano. Ellos atacaron a Bella y a Flora y también a Linda. Pero cometieron un error. ¿Un error, dice? ¿Ellos? Deduzco que sí, doctor. Ellos se destruyeron a sí mismos al beber la sangre de Linda Kransky, doctor. ¿Me quiere decir que se intoxicaron? Exacto. Se intoxicaron con la sangre podrida de Linda Kransky, doctor Schreckenk. Por eso dije que fue un error de esos vampiros. Bueno, salgamos de esta casa, colega. Salgamos de aquí rápido. Leiseme ahí, un error de vampiro. Cualquiera puede equivocarse, ¿verdad? Buenas noches.